Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Frente Renovador Una tiene una cantidad importante de legisladores, casi 50, lo que significa que esta reunión con el Ejecutivo obedece y responde básicamente a revertir esta mirada mezquina que ha tenido el gobierno nacional con la provincia de La Pampa, considerando que el actual gobernador ha sido uno de los impulsores dentro de lo que es el PJ Nacional, en el armado, y seguramente esto no ha sido bien mirado con a través del gobierno nacional, lo que a través de la chequera obviamente pretenden disciplinar a aquellos que no se alinean atrás de el gobierno del Ejecutivo Nacional. Claro. Por eso es muy importante que Massa hoy esté en la provincia de La Pampa, porque nos permitirá a los pampeanos por lo menos tener una posibilidad junto a los legisladores del PJ a intentar abrir el presupuesto para que La Pampa tenga las obras necesarias, para que La Pampa tenga los beneficios necesarios, porque eso redundará seguramente en políticas públicas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el desarrollo social, que tienen que ver con la obra pública. Entonces, el tema principal, y te diría más relevante, porque independientemente con quién Massa hoy se venga a reunir, me refiero a nosotros que hemos sido quien hemos llevado la bandera de Massa presidente, sí. A mí me parece que eso pasa a segundo plano cuando lo trascendente es esto que tiene que ver con el interés de todos los pampeanos, sin importar a qué espacio político pertenezcan. Por eso vemos con buenos ojos que el gobernador Bernal lo haya recibido y que se puedan poner de acuerdo para pelear juntos por los pampeanos. Ahora bien, desde el punto de vista político, también esto podría implicar una señal de acercamiento, ¿no es cierto?, entre el gobernador y Sergio. ¿Qué lectura haces personal de este asunto? Bueno, la verdad es que, en principio, obviamente que son dos hombres políticos. Y el gobernador ha demostrado una amplitud en cuanto a garantizar la gobernabilidad, que me parece que ha sido una apuesta muy importante en valor de la capacidad del gobernador, ¿no? Y yo pertenezco a un partido opositor al gobierno, pero nuestra mirada siempre ha sido sostener aquellas cosas que son constructivas, acompañarlas, y las que entendemos que son muy sectoriales o partidarias, nos mantenemos entonces observando, pero muy críticamente. Entonces, en esto tengo que reconocer, independientemente que Massa es nuestro conductor político, que en esto de defender los intereses de todos los pampeanos, y por qué no decir, me parece que los acercamientos de Massa con otros gobernadores también tiene que ver con esto de defender los intereses de los argentinos. Toda reunión que se mantenga y todo acuerdo que se logre me parece que es muy importante, porque los hombres políticos, en definitiva, la sociedad le da la responsabilidad y los pone en un lugar para que defiendan los intereses de los ciudadanos. Entonces, creo que más allá de la señal política, porque son hombres políticos, nosotros entendemos que esto tiene que ver con la defensa de los derechos de los argentinos y de los pampeanos en particular, pero que todavía estamos muy lejos en ese marco de ejemplo, una pretensión de nuestro espacio. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, por lo menos acerca de que Massa sea el próximo presidente de los argentinos. Entonces, el 2019 está bastante lejos, pero no escondemos el deseo y el trabajo que estamos realizando para que nuestro candidato llegue a esa instancia. Pero en principio estamos hablando de que antes está el 2019 y Massa no tiene ninguna incidencia en La Pampa, sino que le está peleando su distrito y creemos que le está yendo muy bien en el orden de la provincia de Buenos Aires. Así que probablemente el 2017 será un año de mucho trabajo político para Massa en la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso creo que está anticipando estas visitas, digamos, antes del cierre del año 2016, a distintas provincias, porque seguramente el 2017 será su único lugar de atención y de esfuerzo, la provincia de Buenos Aires. Bueno, de todas maneras, Daniel, te digo, yo creo que él ya con esto lo que hace es, como tal cual lo decís, marcar un poco la responsabilidad que tiene y la impronta política que tiene como responsable de convocar a tanta gente y tener tantos seguidores, ¿no es cierto? Pero esto ya lo ha demostrado con el mismo Cambiemos, ¿no? Ha acompañado en lo que le ha parecido que ha tenido que acompañar y también se ha puesto muy firme en cuestiones que le han parecido totalmente erróneas, ¿no? Bueno, por eso creo que es muy importante. Vos fíjate que el diputado nacional por el Partido Justicialista, Sergio Cilioto, hablando del presupuesto 2017, categórica y rotundamente dice, se ha olvidado de la Pampa. Bien, entonces, esto obviamente tiene muchas aristas, las que obviamente nos perjudica es que no contiene el pago de la deuda previsional, no contiene el acueducto del norte provincial, una obra necesaria para la salud de los pampeanos, especialmente del norte de la Pampa. Significa que este gobierno ha demostrado que evidentemente no solo la Pampa para ellos no representa absolutamente nada, siendo que nosotros somos ciudadanos de la República Argentina y tenemos derechos, sino que además, claro, como este gobernador no se alinea políticamente, aparentemente entonces esto sería como una forma de disciplinarnos. Por eso creo que Massa va a jugar un rol preponderante, porque como vos bien lo decías, Massa quiere garantizar la gobernabilidad de este gobierno nacional, quiere que termine su mandato, que exprese absolutamente todo el programa que desde su visión tienen para la República Argentina, pero que indiscutiblemente en estos primeros 8 o 9 meses de gobierno ha demostrado equivocarse en muchos aspectos, tomar medidas absolutamente equivocadas. Nosotros ya hablábamos a través de Sergio Massa que no hace otra cosa que refrendar esta mirada que vos exponías antes tus oyentes, ¿no? Nosotros no hablábamos ni de un ajuste gradual, ni de un ajuste, digamos, violento, sino que entendíamos que había que mirar cada una de las regiones con una mirada federal, y indiscutiblemente lo que estamos observando es que este gobierno está gobernando para un sector de la población, para sectores fuertemente vinculados a lo económico y financiero, y que hoy parar la olla en la provincia, parar la olla en los pueblos de la provincia de La Pampa, y no es solo nuestra realidad, vengo de estar en La Rioja con unas reuniones en la capital de La Rioja con el intendente de esa provincia, y con distintos referentes de La Rioja y otros del norte, y planteábamos esto de que realmente es angustiante, preocupante la situación de muchos argentinos, ¿no? Entonces, la falta de trabajo, la falta de presupuesto, dada una alta inflación que golpea el bolsillo de los que menos tienen, estamos hablando de una situación que creo que es complicada. Entonces, en esto Massa es muy responsable, todo aquello que tenga que ver. Y de hecho, es el reflejo, nosotros somos el reflejo de Massa en la provincia también, en este sentido. Yo lo que observo en la provincia de La Pampa, a ver, obra pública parada. Las obras que pueden concitar mano de obra, pero también calidad de vida para los pampeanos, honestamente, está parada. Significa que ciudades como a las que yo pertenezco, la ciudad de General Pico, donde necesitamos de la industria, necesitamos del comercio y necesitamos de la obra pública, estamos en una situación crítica. ¿Bien? Entonces, nosotros en esto, por eso te decía, Pueblo Nuevo tiene una profunda raíz justicialista, y tal vez esto de que uno pondera algunas acciones del gobierno provincial a cargo del gobernador Berna pareciera como un acercamiento político, pero en realidad nuestra visión es o reflectamos lo que hace Massa, ¿no? Acompañamos Massa en Buenos Aires, alguna política que entiende o algún proyecto que entiende que la gestión Macri está llevando muy bien adelante, lo acompaña. Lo que no, ponemos la visión, decimos, ah, tenemos que abrir el proyecto, le hacemos las modificaciones, hacemos la propuesta y bueno, y muchas veces se logra modificar sustancialmente los proyectos en orden nacional a través de Sergio Massa y sus diputados. Totalmente. Y en La Pampa es más o menos parecido. Nosotros algunos proyectos le decimos esto nos parece bien y los acompañamos, y otros que no estamos tan de acuerdo abrimos en el diálogo y en la negociación de nuestra mirada política. Entonces, si eso llega a buen puerto, acompañamos, y si no llega a buen puerto, decimos, no, esto no estamos de acuerdo. Y esta ha sido la mirada política de Sergio Massa en Orden Nacional y de Daniel Robledo a través de Pueblo Nuevo en la provincia de La Pampa. Bueno, Daniel Robledo, te agradezco infinitamente la amabilidad de atendernos, así medio, porque tengo que decir la verdad, fue todo medio de golpe, de pronto coordinamos como para que salgas y tuviste la gentileza de salir con este medio de Eduardo Castex. Así que muchísimas gracias por esta atención, ¿eh? Bueno, no, yo les agradezco a ustedes darle la oportunidad, porque no todos los pampeanos pueden muchas veces acceder a este tipo de información que nos incumbe a todos, y tampoco puede llegar por más que quiera aquí a la capital de la provincia de La Pampa para tener un acercamiento con Sergio. Por eso, de hecho, hoy algunos referentes de Eduardo Castex están aquí en la ciudad de Santa Rosa. Como Marcos Becerra, Marquito, como sí. Alfredo Arata, como Héctor Quinn, entre otros, están aquí porque obviamente para nosotros es un momento importante. Pero te decía, no tiene que ver solamente con la paz política. Para nosotros hay otros intereses que son realmente de valor y que nos incluye a todos, independientemente de esto, de las expresiones políticas. Y me parece que ese es el tipo de política que la gente está pretendiendo que quienes tenemos este tipo de responsabilidades hagamos. Dejemos de pelearnos para encontrar las respuestas para los que todos los días salen a pelear la vida, y creo que es muy importante no perder la esperanza, y es muy importante decirle a la gente que en lo que dependa de nosotros vamos a trabajar para que en la provincia de La Pampa se invierta la pirámide productiva, que haya trabajo genuino, que haya deporte para los jóvenes, que haya mejor salud, mejor educación. No es fácil, es un momento sumamente difícil, pero que en eso estamos trabajando. Así que gracias a ustedes por este tiempo. Bueno, un abrazo, Daniel, que andes bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.